radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dream. I'd like to thank you for waiting patiently. Daddy's home, Daddy's home. Sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarlos esta mañana de lunes. Lunes 24 de julio, aquí en la señal universitaria en el 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Estamos también transmitiendo en línea a través de la página de la Universidad Veracruzana en Internet. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Esta es la tercera semana de vacaciones de la universidad, la última de la universidad. Muchos apenas están empezando sus vacaciones, así que deseamos que todo salga bien, que se diviertan, que descansen, que se relajen, mientras nosotros aquí haciendo lo que nos gusta, que es estar aquí en el programa La Revista. Buen clima aquí en la capital del estado de Veracruz. Bueno, relativamente, porque está medio nubladón, ¿verdad? Pero para los que nos gusta así, nubladito, está perfecto. Bueno, pues el reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo de Juan Guillermo Romero Sea, con quien me da siempre mucho gusto trabajar. Él está aquí encargado de la consola de audio. Juangui, saludos. Saludos hasta allá, hasta detrás del cristal. Lupita Páez, como siempre, sacrificando parte de sus vacaciones, echándonos una mano aquí con las redes sociales, tuiteando y todo este vínculo necesario que se hace con las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, pero que nos sirven mucho de promoción aquí para la emisión del programa, y en fin. Y Carlos Romano, con el gusto de estar con ustedes en estos entrañables micrófonos de la radio Universidad Veracruzana. Hoy es lunes y tenemos una emisión guay, de lujo, porque viene Manuel Vázquez, ya no tarda. Y también vamos a tener la visita de Mónica Bronzón, que es una escritora que va a presentar su libro hoy a la una en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Pero el tema, pues para mí es inédito, a pesar de que ya está editada su novela, es una novelita. Digo novelita porque son 60 páginas, y el tema es la diversidad sexual. Y usted dirá, ¿y eso qué? Pues es que está hecho para niños. Así que el manejo de la homosexualidad, de la diversidad sexual, de la homofobia, está en esta novela para los niños. Entonces, pues el tema es bastante interesante. Y a las 9, pues ya saben, Enrique Salmerón con su espacio de música, la historia de Jalapa y todo lo que usted ya sabe. Así que, bueno, pues entonces, a nombre de todo el personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, que coordina el maestro Ernesto Colinot, les dice Carlos Romano que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. las 8 de la mañana con 10 minutos. Y también Germain, aunque estamos en periodo vacacional, no tenemos compañeras secretarias, nos hace el gran favor siempre de contestar alguna llamada que tengan a bien hacer al 818-0923 o al 817-5117. Está Lupita con... Ah, perfecto. Otra Lupita, no Lupita Páez, otra Lupita. Bueno, pues muy bien. En lo que Manuel se prepara con toda su tecnología ya no tan nueva, un poco tardadona, hay un artículo sobre otro artículo, este es de Héctor Aguilar Camín, sobre un artículo de Luis Rubio que habla de las pequeñas cosas y las grandes reformas, es decir, las que moldean la opinión que los ciudadanos se hacen de sus gobiernos. Luis Rubio, después, ya que tengamos tiempo, les voy a leer el artículo del mismo Luis, pero hago ahorita referencia al mismo por parte de Aguilar Camín, porque Luis se refiere a las pequeñas terribles cosas que les suceden individualmente a millones de personas cada día, como usted y como yo. Por ejemplo, el infierno del transporte público en cualquier ciudad, él pone ejemplo a la Ciudad de México porque allá vive, pero aquí... aquí también tenemos este problema, ¿no? Tenemos un servicio urbano, yo diría que de tercera. Dice que la columna, esto lo dice Aguilar Camín, en mi columna del viernes pasado se di la voz a un padre de familia de Zapopan que refería sus dificultades para inscribir a su hijo en una escuela pública primaria. Vaya, lo del transporte público se refiere a las distancias que tienen que recorrer en la Ciudad de México, a veces de horas para llegar a sus trabajos. Y a veces la gente busca trabajo más cerca de donde vive, porque si no es imposible. Y otra cosa, por ejemplo, que hace 3 semanas, dice, mi refrigerador dejó de hacer cubitos de hielo. Esa sí es una tragedia. Vinieron a arreglarlo unos pillos especializados que lo acabaron de descomponer. Y luego de la compostura, el aparato que solo había dejado de hacer cubitos de hielo dejó simplemente de enfriar. Una diligente sobrina que cree en las instituciones fue a poner su queja en la Procuraduría Federal del Consumidor. La atendieron más que amablemente, sí, pero le dieron como fecha para una junta de conciliación con los pillos estos hasta el 14 de octubre. Háganme el favor. Otra cosa, todos los días millones de mexicanos se topan con alguna forma ofensiva de gobierno ineficaz y malos servicios públicos, cuando no con golpes irreversibles a sus personas o a su patrimonio por la inseguridad. Me divierte todavía la sorpresa de mi cuñado Carlos cuando supo hace 40 años que el muchacho tejano que estaba de intercambio en su casa no sabía lo que era un apagón. Es decir, una interrupción brusca de la luz eléctrica, porque en su país no sucede. Las pequeñas cosas son... No, y más cuando va a empezar el fútbol o una cosa así y se te va la luz, qué bonito. O si tienen Sky, cuando llueve, pum, se va la señal también, qué bonito. Las pequeñas cosas son el último eslabón de las grandes. El verdadero escaparate de qué es lo que funciona y lo que no funciona en su sociedad. El estado de las banquetas, por ejemplo, o de nuestras calles aquí en Jalapa, es un síntoma elocuente de la calidad del gobierno local y la manera como manejan los automovilistas, una expresión de su cultura cívica. Todo esto para decir que Luis Rubio tiene razón. Al final de cada día, las pequeñas cosas son las verdaderamente grandes. 8:15, mi queridísimo Manuel Vázquez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Unos días? Pues bueno, sí, esos días he estado un poco relajadón, lleno de otras cosas y también relajadón, y a veces hay que quedarse en casa unos días o un buen rato, añorando cierta soledad que para muchos de nosotros o en nuestras vidas ha sido recurrente porque así lo hemos elegido. Uh-huh. Y hay otras personas que precisamente de eso quiero hablar un poco hoy, han tenido que estar en soledad porque la vida les ha puesto esta paradoja o los ha puesto en esta situación. Uh-huh. A mí, desgraciadamente, me ha tocado ver muy de cerca a familiares y amigos que por razones muy diferentes entre cada uno de ellos han tenido que padecer la soledad. Mm. La soledad se padece sobre todo cuando se enferma la persona, ¿no? Uh-huh. Cuando un hombre o una mujer con cierta edad se empieza a enfermar, la soledad se puede volver depresión y una tristeza profunda que es difícil de curar, muy, muy difícil de curar. Y muchas familias que tienen ancianos entre sus miembros, también los abandonan, a pesar de que viven con familias, se vuelven el mueble de la casa, sí, o un mueble sí, más sí, de la sí, casa. Sí, totalmente. Y eso es terrible, porque, y de eso no se quiere hablar muchas veces porque es como doloroso y vergonzante, claro, o vergonzoso al mismo tiempo, ¿no? Pues sí, sí, es que la abuelita, ¿no? Pues ahí está la abuelita, ¿no? Pero a la abuelita, la verdad, ya ni la pelan, ¿no? Uh-huh. Y se olvida uno de las grandes historias y también del gran esfuerzo que muchos de ellos o ellas hicieron para que uno mismo pudiera ser el que hoy día es. Y entonces la historia es cruel porque se puede repetir en cualquier momento. Y hay otros jóvenes o adultos, de una cierta edad madura, que deciden o optan, o a veces por incapacidad emocional, tienen que vivir solos, aunque muy dentro, en el fuero interior, desearían no estarlo, desearían mejor estar con alguien. Y no me refiero precisamente a la relación de pareja, sino finalmente con un buen amigo, con una buena amiga, en un círculo familiar, adoptados por otra familia. Y pero sí, o sea, también al final de cuentas con una pareja. Decía una abuelita, yo ya no oigo. Si oigo no entiendo, y si entiendo no me importa. Así es. Lo que me estés diciendo. Entonces esta es una reflexión sobre los tipos de soledad, que viene como crónica al cuento, porque yo conozco o conocí hace algunos años a una señora que vive una soledad sui generis en una gran casa. Y bueno, pues para qué mejor les platico, se los leo, usando como referente una palabra brasilera o portuguesa, o que en portugués es muy bonita y que tiene múltiples connotaciones y significados, que es la saudade. La saudade, que puede ser nostalgia, que puede ser tristeza, que puede ser extravío, que puede ser depresión sin que te cause mayor estragos físicos. La saudade, que está implícita en muchos movimientos, no solo de los brasileros pobres, sino de muchas personas que tienen que sobreponerse a la tristeza y parecer que están joviales y que están animados, aunque por dentro hay una sensación residual de saudade, de esa tristeza, de esa nostalgia como perdida en el tiempo. Dice, soledad de saudade, me pregunto, si sería un pleonasmo decir tal vez casi soledad de soledad. Creo que no. La mirada vidriosa de doña Ruth huele a cortina sin lavar de años, saudade de piso viejo, de caca de mosca pegada en el plástico que algún día protegió la lámpara estilo New Age de los años 70, que aún prende con un viejo foco de 40 watts que no alumbra casi nada. Soledad y humedad, quizá muy jalapeña, la historia perdida en los años de quienes como doña Ruth un día lo tuvieron todo y hoy solo recuerdos. Saudade de olor a comida de otros tiempos en los que la casa llena brillaba con la sonrisa de los chamacos. Soledad de servilleta de tela para limpiar el mole de los cumpleaños. Saudade infinito del merengue de pastel y risas de vino tierno. ¿Cuánta vejez cabe en las baldosas de un recuerdo que no se quiere ir? ¿Y qué vano resulta aceptar lo que dice Erich Fromm en su tratado sobre el amor, si la soledad verdadera es por encima de lo elegido, una saudade que enferma? Cuando joven, en la casa vieja, se usaba el teléfono pegado a una pared en una tabla, de esos antiguos que discabas en dirección de las manecillas del reloj. A veces sonaba y se escuchaba una voz. ¿Está Ruth?, preguntaba el joven Arturo, a lo que la mamá respondía, está en la escuela, ¿qué se le ofrece, joven? Acuciosa, preguntaba, ¿qué se le va a ofrecer a Arturo si no es hablar con ella, saber que existía, decirle que la quería, proponerle cosas, acariciarla, hacerla suya, casarse, redimir la soledad del soltero que, aunque vive acompañado en una inmensa familia de esas, de las de antes, siempre vive inmerso en la saudade? La mirada vidriosa de doña Ruth deja entrever un cierto brillo también del recuerdo. Hubo mucho tiempo en que ella sintió en su vieja casa heredada que era mejor estar sola. Arturo se fue, las promesas junto con él, la aceptación de la soledad no siempre trae consigo madurez. A veces, como niños inquietos, debemos recurrir al truco de repetirnos mil veces que pronto pasará algo para que todo cambie. Doña Ruth antes fue la Ruth, luego la joven Ruth, y luego la señora Ruth, y luego, hoy, el Doña Ruth. El tiempo pintó cada época con su saudade diferente. No, no es soledad. Es nostalgia de la que duele. Y más cuando una canción almacenada en la memoria y en tono menor comienza en una tarde soleada con la impronta extraviada de un momento de paz. Dicen las chuncas de la Mixteca que eso se cura llorando a los aullidos con un par de buenas canciones y unas dos caguamas. Nada más falso, a pesar de la tradición de aguantar a toda costa el dolor de estar solo como un perro. Esa frase imponente. Qué curioso. ¿Será que esa frase determina que el pobre perro solo sufre su soledad porque siempre tiene el recuerdo de un dueño que no lo quiso? Si estar solo es de profesionales, entonces eso dicen las chuncas desaforadas, eso que dicen las chuncas desaforadas, pues son pura bobería. Doña Ruth y todos los que viven solos a veces son almas en pena, que buscan desparramar sus audalles con unos tragos de vino y muchas lágrimas. Si vivir o estar solo fuera fácil, no hubiera tanta canción sobre este cuento. Si estar solo, olvidado del amor de pareja, fuera lo óptimo para todas las edades, entonces el cerebro no generaría las miles de pulsiones por estar con alguien, por la cercanía de la piel, por los besos, por los abrazos, por las palabras, por una palmada en un costado de la espalda o un acostado en la cama, que quiere decir aquí estoy contigo o buenos días. Esa despampanante idea de los millennials de mejor solo que con mi perrijo y con mis gatijos, que mal acompañado, se me hace pura jalada. Desconfío de ellos, me da prurito, y aunque tengo miedo al debate sobre la ontología de la soledad, sé de cierto y a fondo que la saudade es soledad, y que esa la padecen por igual los millennials que los boomers o los ahora ancianos de más de 80, que lo perdieron todo como Doña Ruth. En un tiempo en que ni siquiera pudieron hacer duelo a quienes partieron, o peor aún, a quienes no pudieron decirle cuando los abandonaron, desgraciada o desgraciada, me rompiste toda la madre y la vida, pues te quise tanto y te amé y te amo, que ya no pude volver a creer en esa cosa tan janija que se llama amor. Y que, como dijo mi padre un día, hace que se te seque el corazón para siempre, volviendo la vida a una rutina de ansias, de achaques, de parsimoniosas promesas, dichas en silencio, todas ellas amparadas en la saudade finísima de la esperanza de que algo mágico e increíble, como salido de alguna novela de Kundera o de García Márquez, sucederá. Justo antes, un poquito antes de quedarnos fríos para siempre, esta soledad canija que respiré en la casa de Doña Ruth y que me tiene arrebatado en mis propias saudade, tiene que irse. Irse en un tiempo bueno para todos, antes de que sea demasiado tarde. Esta saudade que hoy vibra en el micrófono, al tiempo que les cuento que el pulso sigue con ese mismo olor o tufo a soledad y a humedad que en Jalapa es tan sutil y que acompaña a tantos y tantas miles de enfermos del mismo mal en todo el mundo. Ya sé que muchos no van a estar de acuerdo. No espero verlos con los años que me quedan en el porvenir para discutir si esto es saudade o es soledad. ¡Ay! ¡Qué texto! Sí. Fíjate que para algunos casos de saudade nos han llegado reportes de la importancia que tiene la radio. Sí, porque somos un acompañamiento gratuito, inmediato, democrático y a veces muy cálido. Sí. Porque uno no se da cuenta de cuántos tú, por ejemplo, en tantos años de la revista, no habrás acompañado en sus saudades o en sus soledades. No, y en algunos casos, muy pocos, yo digo afortunadamente. Me acuerdo de una chica que cuando empezaba la revista, teníamos como algunos meses, dice, yo estaba pensando en el suicidio, yo no tenía ya lugar, y empecé a oír el programa empezó a revitalizar. Tú también debes de tener. Yo tuve un radioescucha que se autodenominaba el machín de la Huasteca, después supe que se llamaba Emiliano, y me hablaba los fines de semana, yo creo que un poco alcoholizado, usaba clonazepam y otros ansiolíticos, un hombre de 68 años de edad, cuyos hijos no lo querían, y él vivía solo en Naranjos. Y entonces se volvió una manía que me hablaba los viernes y yo le tomé la primera vez la llamada. ¿Al aire? Por curiosidad, no, después del programa. Hola, ¿cómo estás, Machín? Uno debe ser siempre amable. En esta profesión no puedes no serlo. No. Claro. Porque eso es algo que no es tu personaje, sino una necesidad de comunicación, porque la gente busca amabilidad, a veces amabilidad que no tiene en su soledad, evidentemente, o que no tiene en su casa. Y te quiero decir que debimos haber hablado así cada viernes como 2 años. Y entonces se volvió una rutina también para mí. Y cuando no me hablaba, yo me preocupaba por él. Entonces yo le marcaba. Me tomabas tu ansiolítico. Me tomaba yo mis 2 chelas y mi clonazepam. Pues, finalmente nos enteramos, dejó de hablar como 3 meses o 4. Y ya después nos enteramos por otro radioescucha precisamente que el Machín había fallecido solo, desgraciadamente. Y don Guillermo Cházaro Lagos, que me perdone su familia, yo sé que no estaba solo, pero tenía esa saudade de no platicar, esa tristeza, esa melancolía, de no platicar de los temas que a él le interesaban. Todos los y entonces me hablaba, me hablaba, y luego me decía cosas de 1940, y me decía, ¿te acuerdas en 1945 cómo...? Ya me daba pena decirle, no, don Guillermo, yo nací en el 61, pues sí. Pero uno va formando lazos por medio de la radio, y espero que este texto abra un pequeño margen de reflexión sobre cómo la vamos viviendo, especialmente para los que niegan que vivir con alguien o acompañado de alguien que te escuche es mucho mejor, y que eso es una parte de la voluntad que tenemos que ejercitar para que no nos lleguen los 60, 70 o más y estemos como un perro, como ya lo dije por gracias. Ahí. Gracias. Esto fue como un socavón en el alma. Sí, señor. Nos escuchamos. Gracias. Luego. Que te vaya muy bien, Manuel Vázquez. Son las 8:27, ya después le paso las llamadas de felicitación a Manuel porque ya se va corriendo para su otra chamba allá en Radio Más. Que invitemos al alcalde a paseo de la Ruiz Cortines a atestiguar la rehabilitación por personal que pide unas monedas a cambio. Híjole. Es lo que le decía yo a Hipólito el otro día en la entrevista que vino el próximo presidente municipal. Teniendo bacheada la ciudad, tienes más o menos contenta a la gente. Como nunca hay suficientes recursos municipales, entonces es muy difícil. Es un trabajo como ingrato, ¿no? Porque siempre hay cosas que estarle reclamando a los municipios de diferentes calibres y colores y sabores, ¿eh? Y sí, efectivamente, ahorita con las lluvias estamos viendo en la avenida 28 de agosto, si nos están escuchando, hay una parte remodelada por el rastro, pero todo lo demás está terriblemente mal. No hay que invitar a Zúñiga, pues él ya lo sabe, pues son cuestiones de dinero, ¿no? Ya se acaba el recurso. Buenos días, revisteros, dice Fernando. Buen inicio de semana, nada que comentar excepto que Javidú estará guardado un rato. Pues sí, ya todo el mundo sabe eso. Ya empieza a dejar de ser noticia. Lo que queríamos es que ya le dieran auto de formal prisión, los que nos sentimos agraviados por lo que le hizo al estado de Veracruz. Y los optimistas, pues piensan que... los optimistas, digamos, agraviados, pensamos que por lo menos 10 añitos sí debería pasarse allí, ¿no? Y que devuelva gran parte de lo que se llevó. Y los pesimistas, los que no creen, pues dicen, no, ya los 6 meses, van a ver en el 2018, cuando empiece todo el relajo del 2018, ya se va a empezar a olvidar el asunto y va a salir. Bueno, pues esperemos que no. García Venegas, Jaciel, dice Javier María, siempre punzante, quien gusta de llamar a las cosas por su nombre. Vamos a escuchar un poquito de música de la época de Cristóbal Colón, que es muy atractiva. Y después Mónica Bronzón estará aquí con nosotros para hablarnos sobre el libro que se presenta hoy en la Filo al mediodía, Sombras en el Arcoíris, cuyo tema... es pues muy interesante, ¿no? Por muchos puntos de vista de la diversidad sexual, y es lo que pasa es que es un texto, es una novela para niños, ¿no? Y ya saben que a las 9, pues Enrique Salmerón con nosotros. Juan Guillermo. La revista. Continuamos. Dice Félix Galindo. Buenos días, Carlos. Quisiera que le dieras mi felicitación a Mónica Bronzón por su interés y valentía al tratar el tema de la homofobia desde el punto de vista didáctico-literario. Es un refrescante contrapeso a los ataques recurrentes de los grupos reaccionarios conservadores como el lamentable autobús de la libertad. Ojalá le puedas dar mi felicitación a ella y a quienes combatimos la homofobia. Nos entusiasman estas manifestaciones de solidaridad. Muchas gracias, mira, muchas gracias. Por la manera que, de recibirte, sí, ¿no? Sí, sí, sí, muy, muy bonito. Muchas gracias por el comentario y pues sí, bien recibidas y pues seguiremos. Mira, no sé si quieras hablarnos de este primero para rifarlo. Ah, es que traigo, no el libro que se va a presentar, y sin embargo voy a tener ejemplares al rato en la presentación para, en la compra del otro, pues este se lo pueden llevar a un precio muy... Este de Dead Doll. Ese es un libro que saqué hace unos 7 años. Ajá. Y... perteneció a una colección de ediciones B que era, pues eran como muñecas. El primero fue Gothic Doll y entonces todos se acabaron llamando Doll algo, ¿no? Entonces, pues la consigna era escribir desde el punto de vista de un adolescente, uh-huh, en primera persona, con el tema absolutamente libre. Y a mí, pues, desde entonces me preocupan algunos temas, y este es el bullying, que me parece también un tema sobre el que hay que escribir, sobre el que hay que platicar. Uh-huh. Y bueno, que tiene también que ver, ¿no? Porque pues el bullying surge por un problema de discriminación, de no aceptar las diferencias, de ver al otro como ajeno y no conocerlo y molestarlo. Entonces, y es contagioso además, ¿no? Se contagia porque empieza. Es contagioso, hay teorías, ¿no? En el libro que siguió de este, también hablo del tema, ese se llama Vengadora y salió en Planeta. Y también es una serie de casos de bullying. Pero bueno, aquí lo que yo quise hacer es llevar... Creo que ese tipo de manifestaciones se combaten a través de la empatía, que es algo que finalmente sí otorgan los libros, ¿no? La posibilidad de vivir historias ajenas y ponerse en los pies de otro personaje. Uh-huh. Y bueno, yo pensé, ¿cuál es la manera así última de la empatía? Pues poner a la persona realmente en los zapatos del otro. Entonces, esta es una historia que se trata de una muchacha fresa, que no le importa nada, es súper frívola, y de repente despierta después de la fiesta de graduación en el hospital, y no sabe dónde está, y poco a poco se empieza a dar cuenta de que pues esas sus manos no se parecen y su voz no se parece, y ahora usa lentes, y está, después de haber sufrido un accidente, en el cuerpo de la chava a la que ha estado fastidiando todo el año. Entonces tiene que vivir una semana en ese cuerpo. Y entonces, pues le doy la oportunidad de conocerla, de conocer a su familia, de conocer a su hermanito, de conocer a la persona a través de su diario, de sus hábitos, y eso, darse cuenta de que, pues en realidad no tenía por qué haber estado molestándola todo este tiempo. Oye, qué bien. Bueno, pues vamos a, gentilmente nos trae Mónica este libro por Ediciones B, y vamos a hacer la rifa. Lupita nos va a auxiliar con las redes sociales. Entonces, por tweet nos pueden dar su nombre y hacemos la rifa mañana, que juntemos a todos los que nos llaman hoy. Y también por teléfono, Germain, te vamos a agradecer mucho que nos tomes las llamadas. Jorge Guevara dice, buen día, el sábado pasé a la feria y compré el libro de Mónica Bronson. Fue mi lectura de anoche. Excelente libro. Ah, muchísimas gracias. Qué bien, qué gusto. A ver, pues vamos a hablar entonces de este otro libro. Yo decía inédito, aunque está editado, pero inédito por el tema. El tema, porque es para niños, ¿no? Es para niños. En realidad, es cierto, no hay libros para niños que toquen estos temas. Hay libros para niños que, bueno, que son como más grandecitos, que a lo mejor tienen un personaje, ¿no? Un personaje secundario que es homosexual y se menciona y tiene cierta participación. Muchas series también que tratan ese tema. Muchas series, ¿no? Pero realmente un libro que se centre en el tema, dirigido a lectores jóvenes, que está, bueno, en el Fondo de Cultura tienen una división que a mí me parece más sensata que las que dividen a los lectores por su edad. Uh-huh. Los divide por su experiencia lectora. De manera, porque claro, hay pues chavos de 14 años que son grandes lectores y adultos de 30 que son primeros lectores, porque no leen, entonces no están acostumbrados a ciertos códigos, ¿no? O bueno, a leer ciertos libros. Este lo pusimos en la categoría de para los que empiezan a leer. No es un libro muy pequeñito. Digamos que es una novela corta o un cuento largo. Quedó como de 64 páginas, que es, cerramos a pliego, y y bueno, tiene unas ilustraciones muy lindas de Raúl Nieto Guridi, que complementan muy bien el texto. La verdad es que la historia es muy sencilla, no es, la voz narrativa es de Constanza. Que tiene 10 años y tiene a su hermano Jerónimo, que tiene 16. Y la historia empieza cuando ella cuenta que va a llegar Jerónimo esa noche a contarles a sus papás que está enamorado de otro chico. Entonces ella está mientras haciendo su pulserita de hilos con los colores del arco iris. Ahí arranca la historia y todo es desde la perspectiva de ella. Entonces realmente, pues no entro en muchos recovecos. Sí hago una mención. Mis protagonistas viven y han crecido en una familia humanista, que no tiene religión y que no sabe mayormente de eso. Entonces, también hay un enfrentamiento con niñas de la escuela que le dicen a Constanza que pues, su hermano se vaya al infierno y ella también. Pero la niña, Constanza ya tiene una conciencia de lo que, de estos cambios o de estas actitudes de su hermano. Claro. ¿Lo ve con curiosidad o...? Claro, no, ella sabe. Es que es curioso, ¿no? Como... hay casos, que no digo todos, porque también entre personas homosexuales hay quienes tienen, pues son más hormonales, son distintos. Uh-huh. Yo conozco a muchos homosexuales que son muy festivos. Uh-huh. Entonces, y es un estereotipo, admito que es un estereotipo, uh-huh, pero a mí usar ese estereotipo para esta historia era necesario, justamente uh-huh, por el público a quien voy dirigido y por el mensaje que quiero dar. Jerónimo, desde que es muy chiquito... pues es, por ejemplo, le regala un día a Santa Claus un Xbox con un juego de peleas. Uh-huh. Y él pues lo desprecia absolutamente y junta dinero para comprar uno que se llama el Dance Party, para bailar. Uh-huh. Y cuando era chico y jugaba con sus amigos a los superhéroes, él quería ser Lady Gaga y cosas así. Uh-huh. Entonces sí, él es este tipo de homosexual que tiene estas manifestaciones festivas, quizá afeminadas. Entonces, esa claro, edad se confunde, ¿no? A veces parece ser que... Y en muchas edades se confunden. De repente uno conoce a una persona y dice, no, pues el señor tiene todos los amaneramientos del mundo y resulta uh-huh, que no, no, que no solo no es homosexual, uh-huh, sino que es un Don Juan, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí, claro, no hay que juzgar. Sin embargo, Jerónimo sí es. Uh-huh. Es muy festivo y es muy bailador y es homosexual. Entonces, bueno, Constanza lo sabe, los papás lo saben. De hecho, me gusta mucho la escena que escogí para cuando él le cuenta, ¿no?, a la hermana cómo le fue con los papás. Dice, no, pues llegué con mis papás y pues sí estaba muy nervioso y se me cortó la voz, pero pues así, tal cual, así como con las curitas o los clavados, les dije, papá, mamá, soy gay. Y entonces volteé el papá con la mamá y le dice, ¡ja, te lo dije! Entonces, claro, lo le veían, ganó la apuesta, ¿no?, lo observaban, lo comentaban y estaban esperando que él, pues, se resolviera a decirlo. Uh-huh. Entonces, claro, creo yo que en muchos casos se sabe y en muchos casos se desprecia, ¿no? Hice también un cuento para Selector, que va a ser una antología que saldrá próximamente, que tiene que ver con anécdotas escolares, y también me centré en es que la verdad es que la marcha a favor de la familia que se organizó, me tenía frita. Entonces, como yo no sí, marcho, pues igual porque a tengo Félix la rodilla, y a Lindo y a muchos de nuestro auditorio. Entonces, uh-huh, tenía que decir eso. Entonces, este cuento también se trata de eso, y es de otro chavo que también en su casa lo molestan, le dices, no te pares así, y no juegues con tus primas, y sé machín. Entonces, claro, si en tu casa te hacen ese bullying, pues, ¿cómo esperan que no te lo hagan en la escuela? Están minimizando tu persona, uh-huh, desde casa, tratando absurdamente de que seas como no eres. Entonces, bueno, es un poco la idea, ¿no? Ya has recibido seguramente críticas buenas, regulares, no sé, las reacciones que ha tenido la gente. Hasta ahorita, todos quienes lo han leído... han tenido una reacción positiva, positiva y muy positiva. Pero no estamos hablando quizá de un grupo de lectores claro, preparados. Claro, no, ya también me tocó en el Fondo de Cultura. Sin prejuicios. Exacto, pusieron una... La verdad es que el Fondo, yo les agradezco mucho, número uno, que se hayan resuelto a publicarlo, porque es una apuesta arriesgada, naturalmente, y por otro lado, que le hayan dado tanta promoción. Estamos... Pues sí, le han echado muchas ganas y publicaron en su perfil de obras para niños una foto y un pequeño resumen. ¿Fue Carreño, Carrón, el que...? O sea, ¿hablas del Fondo de Cultura? Sí, claro. Sí, bueno, yo trabajé directamente con Socorro Venegas, que es directora de literatura infantil, uh-huh, y con Angélica Antonio, que fue mi editora, uh-huh, y trabajamos, la verdad, muy muy a gusto. Oye, el Fondo, no lo puedo creer, fíjate, qué bueno. Sí, sí, sí. No, y fue, la verdad es que es la mejor salida editorial que pudo haber tenido. Sí, sí, sí, sí, sí, porque además tiene mucha promoción. ¿Qué dicen los niños? ¿Has platicado con niños? Tuvimos ya una presentación hace unas semanas en el Munal. Y tengo fotos que tomé yo. Hubo un cuentacuentos que contó el cuento muy bonito, muy emotivo. no reveló el final y etcétera, porque pues sí, también tiene un final que hay que conocer leyéndolo, pero tengo fotos de los niños muy interesados, y muchos se pararon y comentaron bien. Es que en realidad sí puede ser que los niños, y se molesten, ¿no? Pero esos son códigos que han aprendido en casa. Ahora, no sé si es una utopía, pero ¿cómo llevar esto a las escuelas, por ejemplo, no? Pues es que yo creo que es la práctica. Claro, hemos avanzado un trecho, ¿no? De repente, pues uno piensa en los años 50, uh-huh. cuando un señor, bueno, que ocurre en muchas partes del mundo, que un señor se va a la cárcel uh-huh. por estar con otro señor, uh-huh. una muchacha uh-huh. con otra muchacha. Todavía pasa en muchas partes uh-huh. del mundo. Bueno, aquí ya no. Entonces eso significa que hemos avanzado un paso. Entonces, ¿cómo normalizarlo? Pues yo creo que así, hablando de eso y presentando a estos personajes que son entrañables, porque Jerónimo es un gran tipo. Y claro, lo describe Constanza, que es su hermana, y él es su héroe y demás, pero es un gran tipo, es un chico que se preocupa mucho por su hermana, es una buena persona, lee, es un buen hijo, es un buen compañero. Hay muchísimas cosas que lo definen. Uh-huh. No el que le guste a otro muchacho. Eso claro. es en realidad ni siquiera es tan importante. Yo no sé, este señor del autobús por la libertad, de verdad, no sé, me parece que podría estarse preocupando de cosas más importantes. De quién sí. se enamora de quién, o quién chacotea sí, ¿verdad? Con ¿Cómo, quién. ¿Cómo llama tanto la atención eso, no? Eso es lo que también uno no se explica. Pues sí, porque sinceramente, y es lo que yo soy muy juarista en ese sentido. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Yo por qué voy a considerar que tengo el derecho de decidir o de opinar sobre quién se enamora de quién? Uh-huh. ¿Qué cosa me da derecho? No lo entiendo. No entiendo cómo hay... Que claro, ahí está el ingrediente religioso. Que muchas veces... Por eso lo toco. Lo toco, pues sí, de manera... respetuosa, real, ¿no? Hay, viendo las entrevistas de la marcha y del autobús, etcétera, pues mucha gente se escuda y dice, no es que yo, pero Dios dice que esto es pecado y que hay que aborrecer, y aborrece el pecado, no a los pecadores, que es también un sinsentido. Entonces, sí. pues no, es que hay que abatir eso. Hay que llegar a abordar la religión quizá por otro lado, no sé. Qué desesperación, ¿no? De tratar de convencer a la gente de algo que es tan obvio para ti, ¿no? Y para mucha gente también, afortunadamente. Claro. A ver, el libro que vamos a rifar es el de The Doll. Así es. También de Mónica, un día te ves en el espejo y es como si estuvieras muerta, que ella ya nos platicó de esta chica. Y... para eso estamos abriendo las redes sociales, para que ustedes nos den su nombre, y mañana ya con calma hacemos la rifa. El libro de Sombras en el Arco Iris es el libro que se va a presentar y del que está hablando Mónica en la feria a la una, ¿verdad? A la una, exacto. Dice Rosa Isela, los libros de Mónica siempre son divertidos e inteligentes y altamente recomendados. Felicidades, Mónica, por escribir lo que muchos queremos, pero no sabemos cómo decir a los chavitos... Y chavitas, un abrazo, Carlos y Mónica. Ella trabaja con niños y niñas, sabe muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues entonces no hay más que invitar a la gente a que estén hoy a la una. Supongo yo que debe ser en el salón de actos de ahí de la. Bueno, ahí les informan. Sí. Donde va a ser la presentación. Va a haber venta de libros ahí. Sí, va a estar el del fondo y va a estar este otro que va a ir como... Este también que estamos rifando. Ajá. ¿Y qué más tienes? Porque dices que este es de hace 7 años. No, pues yo hace 20 que estoy en estos enjuagues. Entonces ya mi... Sombras en el Arco Iris es el 31 que sale. El número 31. Ajá. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ah, mira. Uh-huh. Sí, en 96 y uh-huh. 97. Ahí más o menos por ahí cuando empecé. Entonces, sí, ya me ha dado tiempo de... ¿Ya te empiezan a traducir? No, parece que hay un plan para traducir otro del Fondo de Cultura, uno que se llama Alguien en la Ventana, que es de terror. al portugués, pero todavía no tengo muy claro qué va a pasar con eso. Pues este seguramente va a llamar mucho la atención. Ojalá que lo lean, ¿no? Que no lo lean nada más los papás. No, y yo creo que ojalá que lo lean, porque decía hace rato que subió el fondo una foto y hubo comentarios muy negativos, como, sí, van a echar a perder a nuestros niños, y es gente que no lo ha leído. Entonces, a mí me molesta la gente prejuiciosa, que antes de acercarse a un libro lo condena. No, a mí, y yo soy receptiva a las críticas y estoy muy abierta a la discusión, pero léelo y luego vienes y comentamos, pues. Y dime si es horrible enseñar a los niños que acepten al de al lado como es. Dime qué tan horrible es y argumentalo. Y entonces podemos estar de acuerdo en algo. Pues, Mónica, estamos totalmente de acuerdo y te felicitamos también. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al programa. Y pues un saludo a todos los radioescuchas de la revista. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Juan Guillermo, ¿qué hacemos? ¿Pongo de aquí? A ver, voy a poner de aquí de la fonoteca de Revistero Mayor, mientras nos acomodamos acá con Enrique. A ver, de Tin Marín de Doping Way, salió Los Beatles. Bueno, aquí está el otro también. La revista. Continuamos. Bueno, entonces quedamos, nos siguen dando sus nombres a través del tuit o también del correo electrónico o del WhatsApp o del Face o lo que tengan de nosotros o las líneas telefónicas, y mañana, como hasta ahora, pues hacemos la rifa de este libro que debe estar bien divertido, ¿eh? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, mi querido Carlos, aquí. En una mañana fresca, rica, jalapeña. Está fresca, ¿verdad? Estuve caminando por el centro, estaba delicioso. ¿Sigue nublado? Está nubladón, pero con la caminata ya entré en calorcito. Eso. Prácticamente. Y en esta ocasión, saludando a los amigos de la revista, ya estoy empezando a hacer el estudio sobre la historia del jazz en Jalapa, que es parte muy importante de nuestro desarrollo musical. Pero para entender el jazz, yo creo que hay que irnos tiempo atrás. No nada más hablar sobre la música, valga la expresión, la música negra, el blues en concreto, Nueva Orleans y los Estados Unidos, sino entender cómo surge a partir de un movimiento, vamos, los movimientos culturales de vanguardia. Uh-huh. Recuérdate que las vanguardias empiezan a existir a partir de las guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y son movimientos que pretenden romper con el tradicionalismo cultural del siglo XIX. Uh-huh. Las tendencias pictóricas, el romanticismo, la literatura romántica. Recuerdo, por ejemplo, novelas que causaron revuelo en el siglo XIX, por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Uh-huh. Y donde ves reflejado, por ejemplo, la hegemonía masculina, el sometimiento de la mujer, pero además que son novelas deliciosas muchas de ellas las han llevado al cine, que son fantásticas, ¿no? Orgullo y Prejuicio también, bueno, muchísimos. Jane Austen, sí, exactamente, precisamente. Excelente escritora esa mujer. Exactamente, pero bueno, ¿qué hacen los movimientos de vanguardia? Son vanguardias efímeras que pretenden exclusivamente romper con el tradicionalismo artístico, estético, uh-huh, y cultural del siglo XIX, y empiezan a surgir corrientes muy interesantes, por ejemplo, el cubismo, es una, uh-huh, práctica de ello, el dadaísmo en la literatura, uh-huh, y entonces empieza a dar en México en particular, y coincide con la Revolución Mexicana después de 1910, a partir de 1921, el papanteco Manuel Maples empieza a hacer, uh-huh, un rompimiento, empieza a hacer un movimiento de vanguardia, y qué bueno que fue de vanguardia porque son efímeras, si no se convertiría en una tradición o una, uh-huh, o un género, uh-huh, pero fue muy corto. A partir de 1921 surge el movimiento estridentista como un estado de ánimo que agrupa una diversidad de expresiones artísticas, entre ellas la literatura, la plástica, el teatro y, en lo que nos corresponde a nosotros, incipientemente la música. Es la ruptura de la tradición con el pensamiento clásico, y a partir de diciembre del 21, en un movimiento, ya venía trabajando lo Maples Arce en la Ciudad de México, hace lo que se conoce sus manifiestos. Uh-huh. Esos pósters grandes, sensacionales, exactamente. Uh-huh. Y como lo hay en la actualidad, y el Ayuntamiento de Jalapa tiene un bando donde prohíbe pegar carteles en la calle. Uh-huh. Entonces, uno de sus movimientos es abajo, se prohíbe fijar anuncios, ¿no? O sea, es un choque cultural en contra de eso. Y el manifiesto actual número uno, Hoja de Vanguardia, comprimido estridentista, de Manuel Maples Arce, aparece en la madrugada de 1921 en las calles de la Ciudad de México. Y lo que pretende, por ejemplo, hay cinco voces de manifiesto importantes. Muera el cura Hidalgo. No creen en él. Abajo San Rafael, San Lázaro, y nombra algo muy importante, el éxito a las esquinas, pero las esquinas como figuras geométricas, y la figura geométrica rompe ese trazo del romanticismo, de las líneas onduladas, por eso se va mucho hacia la geometría. Uh-huh. El cubismo, por ejemplo, claro, esa base de figuras geométricas, y finalmente uno de sus manifiestos, se prohíbe fijar anuncios, y él lo que está haciendo es rompiendo eso. Es romper precisamente con eso, ¿no? Está muy bueno. Y en la música, ya empieza en este manifiesto de vanguardia de 1921 a nombrar músicos académicos, vamos a decirle así, que ya tienen esa tendencia a partir de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, que es Erik Satie, Josh Aurich, Arturo Honegger y Francis Poulenc. Y vamos a escuchar brevemente una sonata para piano a cuatro manos de 1918 de Francis Poulenc, donde en la parte central, o sea, sí hay armonía moderna y van a escuchar una melodía agradable, clásica, tradicional, pero en la parte central van a escuchar ustedes lo que nosotros decimos cluster, o sea, sobreposición de notas de segunda, de intervalos de segunda, que te dan un toque de calor, de color como agridulce en la música. Eso está en la parte central, y en la partitura dice ahí estridencias. Ya lo empieza a manejar. Entonces, si nos lo permite. Bueno, esa fue la sonata a piano a cuatro manos de Francis Poulenc, y donde vimos en la parte central esos choques de segundas que provoca este estridentismo, ya empezando a mencionarlo como tal, como estridentismo, como una, lo decía, si estábamos platicando con Carlos, como una confrontación, como una provocación. Una provocación, sí. Sí, una provocación. Maples Arce mencionan con respecto a esta corriente, no es una escuela, ni una tendencia, ni una mafia intelectual como las que aquí se estilan. El estridentismo es una razón de estrategia, un gesto y una irrupción. O sea, era romper los esquemas, irrumpir en la cultura mexicana, que acuérdate que veníamos de la Revolución Mexicana, con el surgimiento del nacionalismo, pero ¿qué es lo que hace esta búsqueda de identidad cultural en nuestro país? Romper con el afrancesamiento que Porfirio Díaz había hecho en sus últimos 20 años de poder, ¿no? Entonces el estridentismo ya en concreto empieza a dar una vuelta y una mirada a los avances tecnológicos de la tecnología de aquel entonces. Sus fuentes de inspiración son el telégrafo, el ascensor eléctrico, las locomotoras, que como dice un poema, las locomotoras que se atragantan kilómetros. ¿Qué manera más interesante de describir cómo avanza una locomotora? O los vapores que humean hacia la ausencia. No es una, la poesía estridentista es llena de una imaginación, pero está basada precisamente mucho de su estilo, está en estas miradas a la vida cotidiana, a las urbes, y tienen como referente, por ejemplo, Nueva York, los Estados Unidos, y buscan que en México también se empiece a dar eso, ¿no? Este movimiento estridentista, a partir del manifiesto número uno, empieza a convocar a poetas y pintores y escultores jóvenes de México, ¿sí? Se reúnen en el famoso Café de Nadie, que está ubicado en la Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, en la Colonia Roma. Sí. Y ahí aparece Maples Arce, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germán Lisa Zurbide. Empieza a aparecer ahí los músicos Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y los pintores Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlot y Fermín Revueltas. Y como te das cuenta, está toda la familia Revueltas. Sí. Sí, está, bueno, por lo menos está Fermín, está Silvestre y yo creo que tiempo después José. Uh-huh. Que también recordemos que durante la década de los 30, los Revueltas, Diego Rivera, Frida Kahlo, también con este pensamiento de vanguardia, de rompimiento con la tradición, se afilian a lo que es la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, una liga política de tendencia socialista. Sí, sí, sí. Entonces, va ligado totalmente al rompimiento con la política tradicional mexicana, con el rompimiento con la cultura nacional. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, que Germán Cueto, que es muy famoso por sus máscaras, también con su hermana Dolores hacen una escuela de titiriteros. Pero con claro. Una corriente de vanguardia, sí. Vamos ahí, inclusive Cueto. Los hermanos Cueto, y la próxima plática que tengamos vamos a poner, voy a narrar un cuento de un señor de apellido Pombo que nos dice que Silvestre Revueltas lo musicalizó y fue hecho para el teatro de títeres de los hermanos Cueto. Eso lo vamos a ver porque eso sí se lleva su tiempo narrarlo y contar el cuento. Te decía yo, la literatura estridentista tiene un motivo de inspiración que son las ciudades, el ritmo de la ciudad, sus anuncios luminosos, los trenes, la música, y en este caso se inclinan al jazz. Por eso es la conexión que hago, que tenemos que entender los movimientos de vanguardia, no como tal el estridentismo, pero sí un movimiento de vanguardia cultural para saber por qué empieza México, nuestro país, a tener un gusto por el jazz. Es a través de esta gente. Antes era la música de salón, la música de la tertulia, la música romántica, los valses, el chotis, la mazurca. Ya el jazz en los Estados Unidos también ya había provocado un cisma cultural muy importante, y además, sobre todo, porque en un país tan racista empieza a surgir como una manifestación de la gente de color. Sí, pues ya un poquito antes con el blues, ¿no? Exactamente, el blues, y después el jazz deriva el jazz. Entonces, otro elemento que también es fuente de inspiración es el cinematógrafo. Y voy a dar, a lo mejor, sí tengo por ahí un par de poemas que te voy a enseñar. El cinematógrafo también, sí. Fíjate. Inclusive hay un artículo en la revista Horizonte, que es la revista que publicaron los estridentistas aquí en Jalapa, donde habla completamente del cinematógrafo, pero como máquina. Y todo lo que hace la máquina en favor y hay películas estridentistas también enmarcadas en este sentido. Está bueno para una trivia eso. Sí, bueno, la estructuración de las grandes ciudades, la trepidación de las máquinas, las manifestaciones fonotecaicas que estas producen, obligan que al hombre contemporáneo tienda a reproducir esta estética en un concepto tonal. En este caso, el jazz se convierte en algo admirable para los estridentistas. Para Maples Arce, el jazz y la música negra es, cito, éxito vital y estridente. Tiene el secreto de una ideología animal, violenta y subversiva, pero a pesar de todo, viven el ritmo de su animismo mecánico. ¿Qué forma de describirlo? Más adelante, en el manifiesto estridentista número 2 en Puebla de 1923... este manifiesto invita a la juventud intelectual, no contaminados con el reaccionarismo letárgico. O sea, muévanse, vamos a caminar. Desdén, hay un desdén a la ranciolatría ideológica, o sea, somos la arcaicos. La ranciolatría. Sí, qué palabras, bueno, ¿no? Sí. Esto es un arte nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante, exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, y cito, don José Miguel Sarmiento, recitador de oficio en toda clase de proxenetismos familiares en que la primavera y la jazz band se zangolotean en los espejos. Yo porque me los imagino ya más grandes, pero eran jóvenes. Son jóvenes, gente de 20, 25 años, 24 años. Fíjate. Pero es que son los jóvenes precisamente que como Maples Arce ya era en esa época estaba terminando su carrera de jurisprudencia como abogado, empiezan en esta búsqueda incesante de una nueva forma de expresarse de acuerdo a los movimientos urbanísticos, sociales de la época. Qué bueno que estás hablando de esto, dice Reina Morales, felicitaciones. Ah, muchas gracias. En el manifiesto estridentista número 3, que fue publicado en Zacatecas el 12 de julio de 1925, la vida mutánime y paroxista de las urbes, inclusive hay un poema de un libro de Maples Arce que se llama Urbe, las explosiones obreriles que reflejan los espejos de los días invertidos no se compaginan con los claros de luna. Chopin a la silla eléctrica. Y aquí hay dos lecturas. Una dice los claros de luna, y recuérdate que la obra más una de las obras para piano más famosas de Beethoven es el claro de luna, la sonata clara de luna. Uh-huh. Y el hecho de que digan Chopin a la silla eléctrica significa un manifiesto en contra del romanticismo musical, uh-huh, o literario, y bueno, nos remitimos a lo que hablábamos de la literatura de estas escritoras románticas, uh-huh, del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque Federico Chopin es considerado como uno de los exponentes más preclaros del romanticismo musical de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Está Schubert, pero Chopin es más para acá, más hacia el siglo XX. Salvo la polonesa, a lo mejor. Las polonesas, sí, pero todo lo demás es los nocturnos, sí, los impromptus, pues, los valses, sí. Es miel los completamente. Estudios, sí. Entonces, eso es a lo que empiezan a decir. Entonces, hay un poema que les mencionaba a ustedes, que es tomado del libro de poemas de Maples Arce de 1924, que se llama Urbe, y hay un poema que se llama Cabaret, y lo voy a leer. Lo interesante de esto para... no es tanto la lectura, sino la manera en cómo el autor, el poeta Maples Arce, acomoda cada renglón de la... Ahorita te lo voy a mostrar, cómo cada lo va cambiando, no es la forma tradicional de escribir pegado a la sangría, no rompe con el esquema. Ajá. Pero el poema habla sobre el jazz. Dice, el jazz extiende su lecho clandestino y teje una maraña de deseos. Una corriente voltaica se desprende de la pila de las vértebras y vibra en los timbres de los senos. Las pupilas orgiásticas eyaculan miradas, olvidada pareja. Entonces imagínate si esto lo lees en 1924. Se desmayan. Sí, se desmaya, pero además la forma en cómo rompe, puedes observar, la primera línea empieza normal y la segunda línea empieza hacia el lado derecho. Y así lo va alternando, rompiendo el esquema tradicional. Sí, de una se hace sangría, sangrota, sangrona. Algo todo. Así, exactamente. Bueno, para los estridentistas, el jazz y la música negra reproducen sonidos elementales. O sea, elemental estamos hablando de lo más más cercano a cómo puede decirte a lo básico del hombre, al ritmo primigenio. Recuerda que hay muchas tendencias a pensar que la primera música que hizo el hombre en la época de la prehistoria fueron golpear tambores. Pues sí, seguramente. Entonces se van a ese ritmo, a esa primigenia forma musical del ritmo. No cuentan con una estructura musical fija, como por ejemplo a partir del romanticismo, de la época clásica, las sinfonías, sonatas, canciones, tienen una estructura definida, ¿no? Así como el lenguaje retórico, que hay una entrada, un desarrollo y un final, también en la música tiene ciertas formas que hacen una estructura racional de la música. En el jazz no existe eso. Tú tienes tu estándar, tienes tu momento de improvisación, agárrese cada quien pueda, cada quien improvisa y se encuentran en el final. Más o menos así se explica, ¿no? Ajá. Con todo el respeto, porque es toda una... Además, tienes toda una técnica aprender a hacer eso. Pues no cualquiera, exactamente, con todo el respeto lo digo. Pero es una manera muy sencilla de explicar cómo funciona. Y hay una libertad armónica. O sea, aquí todo es libertad en la música de jazz. Y vamos a escuchar una grabación de 1923 de Joaquin Oliver, que tenía un grupo que se llama Creo Jazz Band, con su Deeper Mouth Blues, que es una grabación que coincide con esta época del movimiento estridentista. Está grabada en 1923. Pregunto aquí, Enrique, si en estas partes improvisadas, si mañana vuelven a tocar esta misma pieza, ¿improvisan lo mismo o improvisan otra cosa? Si la respuesta es no, otra cosa, no puede pasar que les guste tanto la improvisación que hagan en un día que la repitan. No, no, no, generalmente no se repite igual. Porque ni han de saber, ni se han de acordar, es el, ¿no? Es el instante, precisamente esa es la riqueza del jazz. Esa es la riqueza, y por eso es arte efímero. Porque solamente existe en el momento y no se vuelve a repetir. Salvo que esté grabado. Exactamente. Ahí sí, ya. Ahí sí es diferente, pero aquí todo lo que puedes escuchar, por ejemplo, en blues, en jazz o las improvisaciones, difícilmente lo puedes repetir. Entonces igual. Eso de grabarlo es como antinatura para ellos, ¿no? Generalmente graban en ese momento una improvisación. A lo mejor tienen algún estándar ya muy bien, ya una formulita muy bien mecanizada, y esa la pueden repetir, pero entonces pierde la frescura y entonces deja de ser arte efímero. Ya está estructurado. Y una de las riquezas y chistes, válgame la expresión, de esto es precisamente que es lo efímero, que nace en ese momento y es una explosión de emoción en ese instante. Pues es como el teatro, ¿no? No se puede repetir una función a otra. Se pueden decir las mismas cosas y todo, y la trama es la misma, pero no es igual. ¿En la danza? La danza igual. En la danza también pasa lo mismo. Bueno, ya vamos a ver ya la entrada de cómo surge esto que estamos viendo, es el estudiantismo en sus primeros años en la Ciudad de México. A partir de 1925, ese movimiento en el Café de Nadie empieza a perderse, así como que como las hormiguitas empiezan a dispersar, y en este caso Maples Arce se viene a la ciudad de Jalapa. Maples se titula de la Escuela Libre de Derecho en ese año, 1925, y Alfonso Cravioto, diplomático y poeta, le da una carta de recomendación para que venga a trabajar con Heriberto Jara Corona, recientemente en ese momento nombrado gobernador de Veracruz, que estuvo como del 24 al 27 hasta que le dieron un golpe de estado, ¿no? Se le nombra juez de primera instancia, o sea, llegó el recomendado Maples Arce y dicen, bueno, pues te vamos a acomodar, y lo acomodan como juez de primera instancia, pero poco tiempo fue nombrado secretario de gobierno del estado, precisamente con Heriberto Jara. Precisamente recuerda que Heriberto Jara era un revolucionario con una visión totalmente diferente. Y le ha de haber agradado la forma de pensar y de vanguardia y de empuje que tenía Maples Arce, y lo nombra su secretario de Estado, de la Secretaría de Gobierno del Estado. Entonces, ya allí acomodado Maples Arce, pues se manda a traer a sus amigos estridentistas, en este caso Germán Lisa Zurbide, que se convierte en secretario particular y profesor del Colegio de Bachiller de aquí de Jalapa. Se le confía a él la publicación de la revista Horizonte, que es el vocero del movimiento estridentista. Se trae a Alba de la Canal y a Leopoldo Méndez, responsables de los diseños, de la tipografía de la revista y su edición, y Arqueles Vela, que hace viajes constantes. Y recordemos que, por ejemplo, Alba de la Canal, pues es uno de los maestros fundadores de la Escuela Tradicional de Artes Plásticas de nosotros aquí en Jalapa, ¿no? Empieza a dar clases particulares, pinta, crea el taller libre de artes plásticas en la Universidad Veracruzana. Entonces los estudiantistas empiezan a dar una aportación a la ciudad de Jalapa. ¿Cuál es la importancia del movimiento estudiantista en nuestra ciudad? Empiezan a hacer actos culturales, empiezan a hacer exposiciones, crean la revista Horizonte, editan obras de ciencia ficción, hacen política, hacen divulgación. Se contó con el apoyo estricto del gobernador Jara, quien para eso adquiere un equipo moderno de imprenta y empieza a tener una apertura a los talleres gráficos de gobierno del estado. Y recuerda que Heriberto Jara, con esa visión de innovación, pues crea el Estadio Jalapeño, la Ciudad Jardín, que pretendía que cambiara el espíritu de la ciudad de Jalapa. Empiezan a hacerse los trabajos de Ávila Camacho, etcétera, la avenida Ávila Camacho. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que Heriberto Jara quiere dar una visión de modernidad. Por eso la relación con Maples Arce, ¿no? Entonces empiezan a dar. En ese momento es que la sociedad, y a través de los estudiantistas en Jalapa, empiezan a dar a conocer a la ciudad como la Estridentópolis. Estridentópolis. Precisamente, que se conoce. Y Salvador Gallardo, por ejemplo, publica en su primer libro de poemas, El Pentagrama Eléctrico, 11 poemas breves con una unidad de conjunto. Fijan elementos significativos de la vida moderna y el ritmo de la ciudad: semáforos, trenes, automóviles, telégrafos, rascacielos. Y voy a leer este pentagrama. Recuerden que pentagrama, el libro está en la portada, la pinta Ramón Alba de la Canal, ¿sí? Y tiene 5 líneas la portada, y es precisamente inspirado en las 5 líneas que nosotros los músicos ocupamos para escribir música. Y si te das cuenta, tiene 5 versos, 1, 2, 3, 4 y 5, que serían las 5 líneas del pentagrama musical. Y el poema dice lo siguiente: el álbum de las calles se enrolla en los motores, con fugas de los postes que escriben sinfonías. Y un azoro embobado se pega en las vitrinas, los autos pederastas desfloran el crepúsculo. Y las marcas comerciales prenden sus constelaciones, sobre la acera encerada las lunas juegan a boliche. ¡Alto! Evite peligro. Y ante el mandato verde de tus ojos, toda mi alma se ha desparramado. Muy moderno, ¿no? Totalmente. Sí. Y además está reflejando los spots luminosos de las calles, los postes, nadie antes se había atrevido a mencionar. Y lo hacen de una manera poética. Te manda muchas felicitaciones, Eligio Ramírez de la Roca de Gandhi, por tu información y bagaje cultural. Fíjate que, híjole, ya se nos terminó el tiempo. Sería, ¿qué opinaban los demás artistas de los estridentistas, no? Yo creo que algunos los ponían. Pues mira, en esa época todavía estaba Salvador Díaz Mirón, por ejemplo, y era una parte muy importante del movimiento cultural de ese entonces. Pero bueno, creo que me gustaría poner, ya no podemos hablar. Sí, y con eso nos despedimos con esa pieza. Vamos a hablar una pieza que sería la número tres. Es un danzón que fue el suplemento musical de la revista Horizonte, y si quieres lo seguimos platicando la próxima semana, que escribió aquí un señor de apellido Urdapilleta. Hay todavía muchas cosas que hablar de esto. Tengo aquí el dato. Bueno, de apellido Urdapilleta, y es el número 4. Gracias, Enrique. Muy amable. La Señal Universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Mountains, I hope.